Viernes 30 de octubre, para estudiar y meditar, lee Elena de White, La Educación, El Maestro Enviado por Dios, páginas 73 a las 83. En El Maestro Enviado por Dios, halla su centro toda verdadera obra educativa. De la obra de hoy, lo mismo que se estableció hace más de 8.000 años, el Salvador dice, yo soy el primero y el último, el alfa, el omega, el principio, el fin. En presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar educación fuera de él. Esforzarse por ser sabio fuera de la sabiduría, ser sincero mientras se rechaza la verdad, buscar iluminación aparte de la luz y existencia sin la vida, apartarse del manantial de aguas vivas, cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. He aquí él invita aún, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Como la preparación más elevada para su trabajo, les aconsejo las palabras de vida y métodos del príncipe del maestro. Les ruego que lo consideren. Él es un verdadero ideal. Contémplenlo, mediten en él hasta que el espíritu del maestro divino tome posesión en su corazón y su vida. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en espejo a gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Este es el secreto de la influencia que pueden ejercer sobre los alumnos. Reflejen a Cristo. Preguntas para dialogar. ¿Qué valores y acciones serían importantes para los maestros y los estudiantes cristianos que se toman en serio la idea de aprender la encarnación del gran maestro? Los padres y los maestros cristianos tienen una enorme elevada. Reflejar el carácter de Dios como se refleja y se revela en la encarnación de Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando no cumplimos con esa norma elevada? En clase analice la pregunta al final del estudio del jueves. ¿Qué nos enseña el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús acerca del carácter de Dios? ¿Por qué debería ser tan reconfortante para nosotros, especialmente en tiempos de grandes pruebas? Reavivados por su palabra. Hoy, Jeremías, capítulo 4.